Y entonces llamé a esta persona y entonces esta persona me contó en 5 minutos la historia de Balmis y yo me acuerdo que cuando la escuché, me acuerdo perfectamente además del momento, dije, pero bueno, esto es un guión que es digno de una película de Spielberg, ¿no? Porque es una historia que tiene una serie de componentes emocionales tremendas. Es decir, Fernando además ha explicado perfectamente lo que es la viruela y curiosamente ha hablado de las viruelas hemorrágicas que son las que aparecen en mi novela. Es decir, yo ahí me sirvo un poquito de la ficción, pero me baso en el hecho de que efectivamente había una variedad de viruela que hacía que la gente sangrase, además, y que tenía una mortalidad. Bueno, yo tengo aquí del 90%, Fernando ha dicho del 96%, o sea que todavía es más de lo que yo imaginaba, ¿no? Pero es que es una mortalidad casi equivalente a la del virus ébola, es decir, sí, que es una cosa realmente terrorífica, ¿no? Entonces, lo que te comentaba es que el tema de la expedición de Balmis, por supuesto, históricamente está muy desconocido, no se le ha dado la importancia que tenía. Pero desde el punto de vista literario te ofrece una serie de recursos emocionales que pocas historias reales te ofrecen a lo largo de la historia. Es decir, tú fíjate la circunstancia, ¿no? Una enfermedad que, y estamos hablando de la forma, digamos, la viruela mayor, que es la que tiene la mortalidad usual del 30%, que es altísima ya de por sí. Una enfermedad infecciosa con esa mortalidad es algo muy alto. Hoy en día causaría un pánico desaforado en nuestra sociedad, ¿no? Con que imagínate eso combinado con el hecho de tener que utilizar a los niños huérfanos como correos vivos de la vacuna y además tratar de hacer un viaje que al final pues se extendió de una manera impresionante, primero en las colonias españolas en América y luego después ese salto que da Balmis al Pacífico hasta llegar a Filipinas, Manila, Macao y hasta Cantón, es decir, hace 200 años, en 1805, que es cuando él llega a las costas de Macao. La verdad es que todo esto tiene un componente emocional muy grande, porque claro, para tener éxito, Balmis dependía fundamentalmente de los niños. Los niños le servían como correos vivos de la vacuna. Y si no tenías niños en un momento o en una etapa de la expedición, no podías continuar, porque simplemente pues no tenías una forma para mantener esa vacuna fresca y en perfectas condiciones, y sobre todo pues para aguantar esos largos periodos y esos largos viajes que eran realmente bueno pues penosos para la época, porque no eran viajes de placer, ¿no? Entonces, uh-huh, todo eso para un escritor es un filón, ¿no? Entonces yo es que para perdona, mí fue como una revelación. Fernando. Sí. Mantener, como bien ha dicho aquí Luis Miguel Ariza, mantener la vacuna fresca. ¿Vacuna, el término viene exactamente de vaca? Sí, viene de vaca. Viene de vaca porque realmente, bueno, Jenner consiguió hacer su vacuna a través de una viruela, que era la viruela vacuna, que es una viruela que ataca al ganado vacuno, y principalmente es en las ordeñadoras donde se daba este tipo de viruela. Era una viruela, era una zoonosis, una viruela transmitida a través de un animal, pero una viruela realmente benigna, producía lesiones, pero lesiones principalmente durante el ordeño, en los brazos, en las manos, lo que tenía en contacto con la mama, con la teta de la vaca, era lo que hacía como el medio de transmisión de esa vacuna. Y lo que observó Jenner fue una cosa muy sencilla, y es que estas señoras que se dedicaban a ordeñar las vacas con viruela vacuna, tenían lesiones de viruela vacuna, que eran benignas, pero nunca, cuando se enfrentaban a la viruela mayor, a la viruela humana, la pasaban súper bien, o sea, no se infectaban, estaban inmunizadas. Y de ahí fue que Jenner se le ocurrió la brillante idea de coger esas pústulas y inocularlas a este niño, a James Fish, para hacer la vacuna que todos conocemos, ¿no? Luis Miguel nos ha dicho que los niños servían de correo, ¿de qué manera? Sí. Sí, de correo, porque se utilizaba una técnica que es la técnica brazo-brazo, de tal forma que es un virus que en contacto con el medio ambiente realmente se inactiva muy rápidamente, si no tiene un hospedador al que infectar. Entonces, actualmente, por ejemplo, las vacunas con estos virus que son tan lábiles al medio ambiente, se le somete a lo que se llama una cadena de frío, de tal forma que el virus no se inactiva, porque se mantiene activo o se mantiene aletargado, digámoslo así, mediante bajas temperaturas. El problema es que en aquel tiempo era imposible hacer una cadena de frío e impensable. Por la tecnología no llegábamos a eso. Con lo cual se tuvieron que hacer, depositarios humanos de la vacuna. Y la técnica era muy simple. Y era inocular de la linfa, del líquido ese que sale de las vesículas. Se cogía ese liquidito donde iban todos los virus y se inoculaba a un niño para que formara otra vesícula, y así de niño en niño iba pasando el virus de la vacuna y se mantenía activo. Si se rompía por alguna razón esa cadena, la vacuna no tendría efecto, la vacuna se inactivaría y entonces la expedición no hubiera tenido ningún éxito. Por lo tanto, era la única forma de hacerlo. O sea, se inyectaba a unos niños y luego se volvía a inyectar a otros para mantener la vacuna. Para mantener la vacuna. O sea, que activa. Se inyectaba a un niño, le salían las pústulas y se volvía a sacar de ahí para inyectarse a otro niño. A otro niño para mantener esa vacuna, ese virus activo. Y además, has explicado fenomenal, Fernando, lo divertido de toda esta historia es que tú puedes saber si esa vacuna ha aprendido en el niño porque hay una evolución, ¿no? Claro. Es decir, estos niños actúan como termómetros de la vacuna. Con lo cual, si tú a un niño pues lo inoculas en un brazo, por ejemplo, vas viendo que va desarrollando en el punto de la inoculación normalmente, puede ser una, dos o tres pustulitas, unos granos que ellos llamaban los granos vacuníferos, ¿no? Y estos granos pues van madurando a lo largo del tiempo. De manera que en 10-12 días, pues estos granos fructifican, por decirlo así, y exudan el líquido de la vacuna, que es el momento de pasarlo a otro brazo de niño. Eso quiere decir que un niño te dura aproximadamente como correo vivo entre 10-12 días, ¿no? Claro. Entonces tú ya tienes que pasar ese líquido que sale de ahí, se lo tienes que pasar a otro niño, ¿no? Entonces, claro, tú fíjate, si combinamos lo que son los datos científicos, lo que sabemos ahora, también lo sabían lógicamente en la época de Balmis, ¿no? Porque lo habían observado así, ¿no? Ellos calculaban el número de niños necesario para tratar de atravesar un océano en el cual pues empleabas más o menos un mes, por ejemplo, ¿no? Pues 3-4 semanas muy duras de viaje, ¿no? Y en ese sentido, Balmis, yo creo que hizo una aportación fundamental porque propuso el uso de niños huérfanos. Hubo gente que también aportó ideas, pero que al final fueron descartadas. Por ejemplo, intentar encontrar vacas infectadas con la forma vacuna de la viruela, pero era más complicado, digamos, hospedar a esas vacas en los barcos, ¿no? Y viajar con esas vacas que viajar con niños, ¿no? Y entonces, pues, digamos que la historia literaria surge inmediatamente, vamos, porque hay dos cosas fundamentales en Los Hijos del Cielo, ¿no? Y yo lo que me planteo es qué es lo que ocurriría si, llegando a China, que es un continente muy desconocido y con muchos peligros y con muchas amenazas externas, como los piratas, etcétera, pues, ¿qué ocurriría si el último niño que tú llevas vacunado allí lo secuestran los bandidos, ¿no? Y en nada más, digamos, nada más inocularlo, ¿no? Entonces tú tendrías, digamos, un tiempo para recuperar a ese niño, para salvarle la vida, que estaría entre 10-12 días. Ese es el tiempo, digamos, literario de ficción en el que transcurre la novela. Y, lógicamente, también tienes una especie de deseo, no solamente de salvarle porque has establecido una ligación emocional con ese muchacho, sino al mismo tiempo hay un deseo lógico de que su vida no se pierda, porque si el niño muere, la vacuna muere con él, ¿no? Para un escritor que quiere hacer una especie de thriller científico, como es mi caso, en esa época, hace 200 años, todos estas herramientas pues ofrecen, sin duda, un panorama fascinante, ¿no?, para zambullirse y escribir. ¿En qué ha consistido tu trabajo de investigación para hacer este título? Pues mira, vamos a ver, para mí cualquier historia, sea actual o sea de hace 200 años, tiene que ser creíble. A pesar de que sea ficticia, me explico, es decir, lógicamente te tienes que basar en hechos reales. Es decir, Balmis llegó a China, llegó en 1805, llegó a Macao. No se sabe si tuvo éxito o no, hay versiones muy contradictorias. Las historias que circulan alrededor de Balmis pues no son muy abundantes y desde luego no son muy prolijas en detalles. Luego después se sabe que Balmis llega a China después de Macao, de la su etapa de Macao, y que trata de llegar a Cantón con un niño chino que compra allí, pero lo curioso es que no sabemos qué es lo que ocurrió Se cree que que no tuvo éxito porque sencillamente pues tuvo muchos problemas a la hora de establecer contacto con las autoridades, etcétera, ¿no? Entonces, para con ese marco, ¿no? Si tú quieres construir una historia creíble, lo que tienes que hacer es, en primer lugar, saber qué es lo que te está diciendo la historia real sobre lo que hizo Balmis y sobre las técnicas que utilizó y sobre las naves que utilizó y toda su epopeya y todo, digamos, cronológicamente encajado en el tiempo. Pero al mismo tiempo, si estás hablando de la historia de un español que llega a China hace 200 años, tienes que intentar dar una visión de China, y eso tiene que ser, lógicamente, a través de los escritos que han dejado muchas personas de Occidente que estuvieron allí, no muchas realmente, ha habido pocas, ¿no? Pero, por ejemplo, pues diarios de gente que fue secuestrada por los piratas chinos, en los cuales pues describen las costumbres de estos piratas, o incluso la visión de China que tenían los ingleses cuando llegaron allí en 1793, porque hicieron un viaje fastuoso, una embajada, la embajada de Lord Macartney, que era un diplomático muy prestigioso, que trataban de establecer relaciones comerciales con el emperador, que llevaron un séquito de barcos y de hombres y de dibujantes y de científicos para tratar de estudiar el continente chino, y eso han dejado pues una serie de obras que son obras que están escritas muy muy muy inmediatamente después, o sea, apenas pues 10 años después, son libros de hace 200 años, pero en esos libros tú tienes una visión de occidente, con el prisma occidental de lo que era China por entonces, ¿no? Entonces, todo esto es necesario desde mi punto de vista para tratar de crear un thriller que sea creíble, ¿no? No importa que sea ficticio o que tú hayas incorporado elementos que no sabes si realmente sucedieron o has agrupado elementos contemporáneos. Por ejemplo, los piratas, pues es otro ejemplo, ¿no? Balmis pues conoce en la novela a una mujer legendaria, es una china que se llama Cheng Yizhao, que es una mujer pirata que organizó toda la piratería en la primera década del siglo XIX, ¿no? Y es responsable de los daños y de los ataques de los piratas a las flotas de los emperadores, de las batallas, de los secuestros, de la interrupción del comercio. Todo eso tiene una base real, ¿no? Pero tú lo puedes ficcionar, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una labor ardua, pero merece la pena, ¿verdad? Fernando Fariñas, ¿cuál sería tu punto final a esta intervención? Bueno, yo principalmente siempre abogo por la ley de la polaridad, en el sentido de que la viruela tuvo muchas cosas negativas, pero de la viruela también hemos aprendido muchísimas cosas. Y de hecho no solo hemos aprendido, sino que ya también hoy día se postula, hay algunos investigadores que postulan, que la viruela ha tenido la culpa, entre comillas, de la aparición de una serie de personas que son resistentes a la infección por el virus HIV que produce el SIDA. De alguna forma, la viruela... ¿Gracias a la viruela? Gracias a la viruela, sí. Hubo una selección genética de una mutación, sí, en algunas personas, que esa mutación es la que hoy día las hace a esas personas resistentes, inmunes, a la infección por el HIV. Tremendo, ¿eh? ¿Mm? Uh-huh. O sea que aquí la ley de la polaridad se sigue manteniendo, ¿eh? Uh-huh. Hay cosas positivas y hay cosas negativas, ¿no? Evidentemente, acabó con la vida de muchas personas, pero todo en biología, nada es arriba ni nada es abajo. Todo tiene un arriba y un abajo, ¿no? Y en este caso, la viruela parece que tiene este sentido, ¿no? Fíjate, yo creo que ha sido también, perdona, la gran malvada que ha pasado un poco de puntillas, ¿no? Porque se habla de peste bubónica, se ha hablado de unos, sí, grandes desastres. Sin embargo, de la viruela yo creo que ha pasado muy desapercibida, teniendo en cuenta toda la catástrofe, ¿no?, de la que fue responsable. Pero principalmente porque ha pasado desapercibida por el tema de que fue una enfermedad erradicada. Probablemente no pasaría de puntillas si la tuviéramos todavía presente, ¿eh? Uh-huh. Entonces, bueno, eso es un pero, poco lo que... Pero tú fíjate que tienes el ejemplo, creo que era de la cultura azteca o maya, podía ser, sí, que si alguna persona tenía viruela se acercaban a ella porque creían que estaba santificada. Sí, sí, sí. Y eso producía la muerte del resto del grupo. Sí, en la India también tenían una diosa exclusiva de la viruela, uh-huh, Chitalá, la fría, ¿no? Sí, y se hablaba de eso, ¿no? De que era una bendición de la diosa de la viruela. Y que algunas personas se enfermaban y acudían a adorarla, con lo cual además el riesgo epidemiológico era mayor porque se transmitía a más velocidad y se expandía

más efectiva a través de niños que a través de personas mayores, ¿no? Cuando hablas de ética, vamos a ver, lógicamente ahora podemos verlo como algo bastante extraño, ¿no? Pero hay que verlo con la mentalidad de la época de hace 200 años. Además, hace 200 años los niños morían de viruelas y de manera muy frecuente, con lo cual, en primer lugar, si tú coges una serie de niños que no tienen padres ni madres, lógicamente, porque ningún padre ni madre dejaría a su hijo para una empresa así, para ser correo vivo de la vacuna, pero tú a ese niño le proteges contra una enfermedad que causa una mortalidad del 30%, que puede dejar ciegos o deformados a los que sobreviven a ella, pues bueno, la ética aquí yo la veo de un modo mucho más positivo que negativo, ¿no? Otra cosa es qué ocurrió con estos niños, porque lógicamente sirvieron, fueron esenciales en esta cadena de transmisión de la vacuna, qué ocurrió con estos niños una vez que cumplieron su misión, ¿no? Entonces, aquí en mi novela, bueno, yo trato un poco de esa especie de drama emocional que le debió suponer a Balmis el hecho de tener que abandonar a estos niños. No es que los abandonara en sentido literal, sino que simplemente pues tenía que dejarlos en las mejores manos y digamos, proveerse de más niños para poder proseguir con las etapas de su expedición, ¿no? Entonces, el destino de estos hijos del cielo es una incógnita dentro de la historia. Los propios historiadores a los que yo he consultado pues me dicen que sabemos los nombres de algunos de ellos. Balmis utilizó un centenar de niños en un viaje alrededor del mundo. De este centenar murieron tres niños, evidentemente no por causas asociadas a la viruela, sino porque sencillamente viajar pues era muy peligroso y muy delicado en aquella época, ¿no? Y estos niños pues podían morir de otras causas. La mortalidad infantil era muy alta por la época y era una cosa, pues digamos, absolutamente normal, ¿no? Pero en ese sentido, lo que es la ética de la utilización, yo más bien diría que estos niños se les proporcionó una protección contra una enfermedad en tiempos donde la vacuna era algo insólito y nuevo. Para mí, más que una cuestión moral o ética, es una cuestión casi de protección, ¿no? De entrega, ¿no? Yo lo veo por lo menos con ese prisma, digamos, más positivo, ¿no? No es un Josep Mengele de hace 200 años, ¿no? Evidentemente no estamos hablando de eso. Ignacio Para Rodríguez, ¿cómo terminarías tu intervención? ¿Perdón? Sí, ¿cómo terminarías tu intervención, Ignacio? Bueno, yo diría que en todo el tema de la virología y del sistema inmunológico es precisamente un aspecto de una actualidad rabiosa, ¿no? Porque precisamente hoy en día que se ha descubierto la importancia del genoma humano en relación con las enfermedades, ¿no? Y por tanto, desde que se ha descubierto y se ha empezado a trabajar en lo que es la genómica y la proteómica, es decir, a trabajar en biología, en biotecnología, ¿no? Pues se están utilizando el virus precisamente como vectores para poder llevar unas modificaciones genéticas a los genes que tienen incorporado que llevan asociadas el desarrollo de una enfermedad, ¿no? Entonces, esto es un elemento de lo que hoy se llama también nanotecnología, la utilización de tecnología súper diminuta, ¿no? Como es un virus, para poder hacer un tratamiento para curar una causa de una enfermedad, como puede ser cáncer o otras muchas, ¿no? Y también esto está relacionado con el gran enigma de nuestro sistema inmunológico,

que jugó un papel notable en la historia de la ciencia, ya que en un viaje a Turquía observó cómo las circasianas que se pinchaban con agujas impregnadas en el pus de viruela de las vacas no contraían nunca la enfermedad. Entonces, inoculó a sus hijos dicha materia, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, no es exactamente una vacunación lo que hizo Lady Montagu, sino lo que es una variolización. Es decir, esa era una técnica más antigua que consistía en el uso de las costras de las personas que sobrevivían a la enfermedad, para tratar de transformarlas en una especie como de polvillo, aspirarlas, ¿no? Uh-huh. Y entonces, era una manera de porque se observaba que en algunos casos estas personas lograban sobrevivir a la infección cuando se presentaba la enfermedad, ¿no? Pero luego en otros casos también lo que sucedía es que esas personas desarrollaban una variedad incluso hasta peor de viruelas estando sanas y morían, o sea que no era una cosa segura, ¿no? Y entonces esta técnica de la variolización durante muchísimo tiempo ha estado rodeada de polémicas, ¿no? Esta Lady Wortley Montagu, como bien dices, ¿no? En 1717 escribe, digamos, a una amiga suya en Inglaterra, ¿no?, que le contaba las virtudes de esta técnica, ¿no? Y ella misma es la que hace la vacunación, porque no procede de las vacas, sino es la variolización, es decir, utilizar restos de las costras de los enfermos humanos, es decir, lo que es material biológico de lo que es el virus que provoca la enfermedad en el hombre, el virus que infecta a los humanos, ¿no? Y varioliza a sus dos hijos menores, ¿no? Y entonces, incluso hace ensayos con criminales. Creo que también hay una historia muy bonita en la cual, hasta los hijos de la princesa de Gales, se aplica, ¿no? Entonces, esta técnica se pone de moda, ¿no? Pero esto es muchísimo antes de que se... Bueno, casi 80 años, o 70 y tantos años, 80 años, antes de que Jenner hiciera este gran descubrimiento de lo que es la vacuna de la viruela, que, recordémoslo, el material procede de las vacas, de ahí la palabra vacuna, ¿no? Y que, por supuesto, era una forma muchísimo más segura y muchísimo más efectiva de inmunizarnos contra el mal. Alberto, ¿qué ha aportado la ciencia de la microbiología a esta infección? Hombre, la ciencia de la microbiología lo que ha aportado básicamente es el desarrollo o el conocimiento sobre el agente causante de la infección, que era un virus. Uh-huh. Un postvirus. Uh-huh. Y que afectaba principalmente, yo diría que exclusivamente al ser humano. Uh-huh. A partir de ahí se han desarrollado nuevas técnicas para conseguir una vacuna mucho más efectiva y la OMS en la segunda mitad del siglo XX inició una campaña muy exhaustiva con el fin de erradicar la enfermedad que se consiguió hacia 1977. ¿Pensáis ambos que puede surgir de nuevo esta enfermedad en un futuro? Pues vamos a ver, eso es una muy buena pregunta. Vamos a ver, en principio, como he comentado a lo largo del programa, hay dos muestras de virus que están, digamos, en laboratorios de alta seguridad en Estados Unidos y en Rusia y que, bueno, pues salvo algún, digamos, descabellado plan de algún terrorista que quisiera expandir la viruela, porque ahora mismo no estamos vacunados contra ella, ¿no? Pues la posibilidad existe, ¿no? Pero bueno, yo creo que es bastante remota. Pero fíjate que últimamente ha habido casos de viruela, pero no humana. Esto es lo curioso, ¿no? Es viruela simia. En el Congo hay una serie de gente que está estudiando, al parecer, un nuevo tipo de viruelas que se traspasarían desde los simios, es una viruela simia, a los humanos, ¿no? Y ha habido como un centenar de casos o dos centenares. Lo que pasa es que, bueno, y hay gente que lo está estudiando a mí ahora mismo, son noticias, ya te digo, que de hace muy recientes, de hace apenas semanas, que han pasado, por supuesto, desapercibidas para la opinión pública y para los medios de comunicación, porque muchas veces nos centramos en otras cosas y no en estas, ¿no? Y es una lástima, ¿no? Pero yo no tampoco descartaría que, dado que hay un contacto mayor de las poblaciones, sobre todo un acceso a lugares muy remotos, donde antes eran prácticamente no hollados por el propio hombre y, y ahora pues hay mucho movimiento y muchas migraciones y mucho contacto con lugares que antes pues no estaban poblados por personas, ¿no? Pues yo no descartaría un caso parecido al del Congo, ¿no? Ya veremos en qué queda el asunto del Congo, que de que hay poca información, pero hay un caso de hay viruelas simios transmitidas, ¿no? Entonces, esto es una cosa realmente curiosa, ¿no? O sea, que tampoco hay que descartarlo. Obviamente es un éxito brutal el que ha tenido la Organización Mundial de la Salud al erradicar la viruela, pero como bien te comentaba, en Los Hijos del Cielo, en mi novela, que es una novela de piratas y de aventuras y, en fin, bueno, para entretenerse, pero también nos podemos acercar a este personaje, a Balmis, que para mí fue el que sembró el principio del fin de la extinción de la viruela en la Tierra. Uh-huh. Alberto, ¿cómo terminarías tu intervención? No, simplemente añadir a lo de uh-huh. a lo anteriormente expuesto, que si nos fijamos, lo tienen tanto Estados Unidos como Rusia. La posibilidad de que exista un nuevo brote de viruela es muy remota. Pero en los años 80, en plena Guerra Fría, todavía el ejército americano seguía vacunando a sus soldados con la viruela. En un futuro, hombre, la posibilidad de una tercera guerra mundial es bastante difícil de prever, pero la viruela sí puede ser utilizada en un momento dado como una... Ojo, estamos refiriendo a una guerra vírica. Sí, podría ser utilizada, pero vamos, es muy, muy, vamos, es casi imposible, pero esa posibilidad puede existir. Una guerra vírica, curioso. Bueno, pues Alberto, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí esta tarde. Vale, gracias. Gracias, adiós. Ponemos un poco de música. Pues Lady Mary Worley Bontagu, que ese es el nombre completo, ¿no? Pues fue variolizar, en vez de vacunar. ¿Y entonces esto en qué consistía? Pues sencillamente que bueno, pues era la técnica que se venía utilizando para tratar de protegerse contra la viruela antes de la invención de la vacuna, y que consistía en extraer unas costras, un polvillo de las costras de las gentes que caían enfermas y que sobrevivían a la enfermedad, y tratar de inocularlo, de aspirarlo, ¿no?, mediante una técnica de aspiración, para que el cuerpo humano pues reaccionase ante eso, ¿no? Entonces, lo que ocurría con la paralización es que en algunos casos el cuerpo humano pues conseguía de alguna manera producir anticuerpos contra el virus y quedaba inmunizado, con lo cual pues bueno, es la persona quedaba protegida, pero en no pocos casos la persona moría o quedaba con unas secuelas terribles, quedaba ciega. Y entonces, pues bueno, Lady Montagu, ella pasó la viruela, pero sobrevivió a la enfermedad, ¿no? Pues escribe una carta en 1717 a una amiga inglesa, en la cual pues le cuenta todas estas virtudes de esta técnica de variolización, describe que varioliza a sus dos hijos menores, ¿no?, y que también ha hecho pues ensayos en criminales, ¿no?, y hasta lo aplican a los hijos de la princesa de Gales, ¿no?, la técnica de variolización, ¿no? Y entonces, curiosamente, Carlos IV, que es el monarca que luego posteriormente pues va a patrocinar y va a impulsar la expedición de Balmis, ¿no?, su primer médico de cámara, que no era Balmis, sino que era Francisco Martínez Sobral, le propone la variolización de su familia. Y entonces aquí se ocurre una cosa que es realmente terrible, ¿no? Por ejemplo, el príncipe heredero, después de esa variolización, pues cayó enfermo y murió. La infanta María Luisa, después de esa variolización, pues quedó con el rostro completamente desfigurado por las cicatrices, ¿no? Uh-huh. Y entonces, luego, pues, la esposa del infante, María María, que es la esposa del infante Antonio Pascual, uno de los infantes de allí, que es un familiar del rey, pues quedó con graves lesiones oculares y se quedó casi ciego. Es decir, que la paralización era una cosa que era el tirar una moneda al aire y decir, si sale cara me curo, pero como salga cruz, pues Dios mío, la que hemos liado, ¿no? Fíjate, entonces, esto ocurre, desde luego, antes de el hallazgo de Jenner, que es completamente diferente, cualitativamente hablando, porque lo que se inocula a la persona no es el virus humano, sino es el virus vacuno. Y ese es inocuo para las personas, pero protege contra la enfermedad humana, contra las viruelas, ¿no? Y entonces el cambio fue absolutamente sustancial. Fíjate, ya hemos vinculado a Lady Montagu con Edward Jenner y, por último, con Francisco Javier Balmis. De Balmis, para ir terminando, ¿qué es lo que podemos decir? Pues mira, vamos a ver, para mí fue un héroe, sin duda alguna, un héroe olvidado por la historia, en el cual yo trato de rescatar en una novela que es Los hijos del cielo, como bien sabes, como hemos comentado aquí, que habla un poco de su aventura, de su ligación emocional con los niños, que él utilizó, de su arrojo, del hecho de que un médico de más de 50 años se decidiese a cruzar, vulgarmente hablando, el charco en el Atlántico y luego después se animase para viajar hasta China, cruzando el Pacífico. Balmis fue la persona que sembró el principio de la destrucción de las viruelas en el mundo. Su expedición es, sin duda, quizá el mayor aporte de España a la historia mundial de la medicina, o quizá el mayor aporte, sin duda, porque bueno, pudieron a lo largo de 10 años pues quedar vacunadas casi 500,000 de personas. Y no solamente eso, es que aparte de extender la vacunación allí donde se necesitase, Balmis también instauró una manera científica, moderna, se aproximó al problema de una forma como lo harían los científicos de hoy en día, en el sentido de construir y de sugerir una serie de juntas de vacunación locales en las cuales se instruía a los médicos locales a hacerse con la vacuna, a manejar la vacuna, a utilizar la vacuna, a aplicar correctamente la vacuna. Y esto era algo que, como era muy nuevo, era algo harto difícil, ¿no? Balmis se tuvo que enfrentar a un montón de prejuicios religiosos, políticos. No fue bien recibido en todos los lugares a donde acudió para salvar a la gente de las viruelas, pero al final yo creo que salió victorioso y, sin duda alguna, pues la herencia de su expedición es un legado de un mundo libre en el que vivimos ahora mismo todos, y que vivimos libres de la peor enfermedad, la peor enfermedad que ha conocido el ser humano. No olvidemos que bueno, pues 300 millones de personas en el siglo XX murieron de viruelas porque todavía la vacuna no llegaba a los lugares donde se necesitase. Es decir, gracias a él, pues bueno, pues yo creo que es el primer gran triunfo de la medicina. El segundo gran triunfo puede ser, o podemos ser testigos de ellos, es la erradicación del virus de la polio. Los expertos creen que es factible y que es algo que podría, digamos, nos podríamos apuntar como un gran éxito. Es decir, sería la segunda victoria del hombre contra las enfermedades infecciosas, pero la primera y contra la peor de las enfermedades infecciosas, pues el protagonista para mí indiscutible en esa batalla pues fue Francisco Javier Balmes, un médico español de nuestra tierra y, bueno, pues con bastante arrojo, además. Hay que hacer patria. Luis Miguel Ariza, ¿tienes página web? Tengo página web, sí, sí. ¿Cuál sí. sería? Pues mira, mi página web es las tres W de World Wide Internet, vamos, www.lmariza.com. O sea, www.lmariza.com, ¿verdad? Exactamente, sí. Muy bien, pues Ariza con Z. Yo he dicho Ariza, fíjate. Ariza, bueno. Entonces, sí. www.lmariza.com. Sí, ahí está, digamos, toda la información sobre la expedición de Balmes, mi novela Los hijos del cielo, y bueno, pues a cualquiera que quiera pasar un rato, pues, divertido, un rato... ¿Cuál es la editorial de tu novela? La editorial es Martínez Roca. Editorial Martínez Roca, para sí, aquellos oyentes... Planeta. Que se quieran, se llama Los hijos del cielo. Y es una novela de aventuras al estilo Salgari, porque hay piratas, el clásico de opio, están las viruelas. Pero si uno quiere aproximarse a Balmes de una manera divertida y entretenida, sí, al mismo tiempo, pues pues bueno, pues puede acercarse a mi novela. Yo se lo recomiendo, es una buena lectura para estas navidades. Por supuesto que sí. Y también pueden visitar www.balmes.org, que aquí también encontrarán información. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Luis Miguel. Ha sido un placer. Adiós, buenas tardes. Buenas tardes. Thank you.